Cada nueva unicidad que revelamos, más o menos creándose desde nuestra visión o creándola nosotros mismos, no me voy a meter en ese hilo. Cada unicidad, nueva unicidad, es una originalidad. Así de simple. Y como la unicidad primera o cualquier subsiguiente conlleva un coste energético, que cuanto más pueda haberlos, más grande la diversidad de esa unicidad, que a la vez le causará compañía como una mayor aterrabilidad ante el más ensanchado desconocido. Bien. Originalidad, el origen. ¿De qué llamaríamos que está compuesto el origen? Al igual que el hándicap, digamos hándicap y no originalidad, o incluso le llamamos hándicap original o hándicap sacrificado. Al origen mismo le tenemos que ver sus polos también, que es lo que nos está sugiriendo cómo se puede interpretar desde el lado más fatalista, llamémoslo, y desde el lado más positivista, pero positivista de positivo, para que veamos la calidad de su pragmatismo. ¿Cómo con origen estamos hablando tanto de lo negro, el vacío, desde la perspectiva más fatalista, o la esencia, el amor verdadero, desde el lado más positivista? Positivista en cuanto a positivo, porque tenemos el peligro de confundir positivismo con el fatalismo, que es lo que mayormente nos suele pasar hoy en día. ¿Y cómo se reconoce el positivismo? Como en realidad la perspectiva fatalista científica, cuando lo positivo está demasiado externalizado, digamos. Estamos olvidando que el positivo lo vemos desde nosotros también. Desde ese lado espiritual, si quieres llamarlo, vale, me da igual. Pragmáticamente, originalidad está entre amor y vacío. Y arriba o abajo tiene hándicap u origen. Por eso tiene fuerza, por eso nos ayuda. Pero hay que desglosarla. Y sobre todo, su lado más positivo, porque es el que más podemos disfrutar. Simplemente, y también, ¿por qué no? Porque es el que menos se desarrolla con rigor científico que sí se le da a la perspectiva más mecanicista, que enfatizo, al aislarse de su otra, cae en el fatalismo y obviamente en el nihilismo o negacionismo teleológico, el supuesto de que no hay ningún sentido a las mecánicas que vivimos.